de 21 a 22. En el 88.7 de tu dial. Jueves 21 horas haciendo más ofrendas urbanas. ¿Cómo le va al equipo? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Tenemos el programa dado vuelta. No, dado vuelta no, en realidad. Sí, la gente está dando vuelta. Tenemos un 2x1 hoy. Sí. Es un programa entrevistado. En un esfuerzo acumulado de producción, pero sin precedentes, o con algún precedente por ahí, hemos traído una primera entrevistada para esta primera mitad del programa, que se llama Tamara Kipper. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Todos los chicos me trajo, mirá, la gente queda afuera. Tenemos hinchada. Solo por ella vino, mirá. Todos ahí. Tenemos hinchada. Tamara Kipper, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, actriz, docente, directora, dramaturga. Podemos seguir, tenemos una larga lista. ¿Qué otras cosas además? No, bueno, mujer. Ama de casa, claro, todas las que te tiran, ama lo de que casa. Puedo, claro. Gimnasta. Antes de tirarnos de cabeza a lo que nos trae a esta entrevista puntual. ¿Tenés calor? Sí, tengo calor. Yo también, me voy a sacar el... No voy a dejar de mencionar que Tamara está trabajando como actriz en este momento, además, en El viento en un violín, de Claudio Tolcachir, que estuvo hace poquito aquí con nosotros, y en La omisión de la familia Coleman, también del equipo de Tolcachir, en Timbre 4. Se están yendo de gira, ya está, ya colgaste los botines por un rato acá en Buenos Aires, por lo menos. Sí, sí, el lunes nos estamos yendo por 2 meses. A Francia y a España y bueno, nos vamos a dar vueltas por ahí con las dos obras un rato y después ya volvemos y el año que viene volvemos a Timbre. ¿Y dejás a tu pequeño hijo solo en Buenos ¿Cómo Aires? ¿Cómo le tirás esa? ¿La vas a matar? ¿A que no, le tira? Es la realidad, es la realidad. Es la cruda realidad, ¿no? Es la cruda realidad. Estamos hablando claramente de la obra Guardapolvos, que es la obra que acaba recién salida del horno. ¿Hace cuánto que está en cartel? 1 mes y medio. Fresquinha. Bien, Guardapolvos es la obra que escribiste y estás dirigiendo. Uh-huh. Y que es la que nos convoca aquí para charlar un poco de esto, que en realidad este año tuvimos también acá la presencia de Vanina Falco, que está haciendo Mi vida después, dirigida por Lola Arias. Y hablo de esta obra porque, bueno, claramente esta obra, la de Tamara, Guardapolvos, habla también de la época del proceso y de cómo cada uno de todos nosotros fue viviendo y atravesando esta situación y cómo uno va generando arte o distintos procesos en el buen sentido para contar, comunicar, hablar de esto. Y bueno, aquí estamos para hablar de esto. Contanos cómo surge Guardapolvos, como para que todos aquellos, yo por suerte la vi y la verdad que me gustó mucho, más allá de que... ¿Cuántas de Luequios le dio? ¿Cuántos del Vecchio le dio? Diga la verdad, la tenemos acá. Diga la verdad. Diga la verdad. ¿Cuántas del Vecchio le dio? A ver, tiene un rango del 1 al 10. ¿Cuántas del 1 al 10? Y yo le traje. No sé, o sea, me la imagino. La estatuita a la venta con la carita de ella, los pelitos todo para arriba. ¿Verdad? Y pero Tami es una amiga de toda la vida. No le diga 10 porque no se lo creo ni yo, ¿eh? O sea, va, a ver. Es que me pone en una situación compleja, porque desde el amor le tengo que decir que le doy 10. Está bien, bueno, así es la vida. Desde el amor yo le doy 10. Un 10. Ahora, 10 desde la fastidiosa que soy para ver teatro, lo podemos discutir. Pero no es el momento. Quiero hablar de Guardapolvos. Quiero saber más. Bueno, Guardapolvos nace de una necesidad enorme y profunda de hablar del tema. Mi papá es desaparecido y tenía la necesidad de hablar desde lo más puntual y lo más cotidiano, ¿no? ¿Qué pasó adentro de las casas el día después, las semanas después, los meses, los años, la vida? Sobre todo, bueno, mi experiencia, que yo era chica, tenía 3 años, tengo hermanos, tenía mucha necesidad de hablar de esa infancia. Claro, porque ¿cómo le explicás a un nene chiquito? No, tu papá no... Lo inexplicable. No, claro, no vuelve, porque unos señores malos se lo llevaron. Sí. O sea... Sí, y lo inexplicable porque para el mundo adulto también era... No había respuestas. Claro. O sea, todos esos agujeros y esas no respuestas... que los adultos tenían. Entonces a los chicos, bueno, sí, se los llevaron unos señores malos, me dijeron a mí, como a muchos, pero también las anécdotas y las cosas que vos podías saber, después fui descubriendo, cuando me fui encontrando con gente, chicos que habían tenido historias parecidas a la mía, descubrir que las anécdotas de mi viejo, en mi caso, de mi familia, estaban congeladas, ¿no? Como que no había profundidad. Sí, sé esta historia, que a él le gustaba esto, que cuando llegaba de la guardia comía cebollitas en vinagre y yo desde chiquitita se las robaba, y que se me fruncía la cara por comer cebollitas en vinagre muy chiquita. Sí. Desde esas historias al día que se lo llevaron... a historias con las tías, con las abuelas, pero todas eran historias muy... empiezan y terminan acá, y como la sensación de chocarte con una pared porque no se puede ahondar, porque me parece que de alguna manera para poder seguir viviendo, uno se fue acorazando de alguna manera. Y mi sensación es hoy que toda nuestra generación, todos nosotros que vivimos, a veces con historias que te tocaban y a veces no, pero vivimos una vida bastante oscura. El aire que se respiraba en nuestra época aquella era oscura. Y la obra un poco habla de, bueno, el cotidiano en esa época. ¿Sí? A mí me pareció re interesante como esta mirada de niño y esta cosa lúdica que le pudiste imprimir, como alivianando la carga también para el espectador, para el autor, para el actor, porque... Para la vida. Claro, porque el preconcepto de hablar de estos temas es como muy fuerte. Entonces siempre es como que... Sí, ¿cómo es fácil, ¿no?, abordarlo. Y menos cuando uno está impregnado de verdad. Sí, sí, a mí me parecía que el juego es como un lugar sagrado que los chicos tienen, ¿no? Y pese a todo... los chicos juegan. Y entre juego y juego se dicen cosas, ¿no? Los chicos también tienen esa cosa como muy frontal y natural de pronto decir, sí, a mi papá se lo llevaron unos señores malos. Claro, y seguir jugando. Yo creo que a mí me gusta mucho el mundo de la infancia. Y yo, en mi casa, fue un lugar un espacio que se propició mucho también, con mis tías, mis tíos, las abuelas, mi santa madre también, ¿no? Pero como que el lugar del juego era un lugar que existía y que estaba y que fue muy sano también, ¿no? Porque los chicos jugando crecen, aprenden, claro, viven, no sé, es... Y me sirvió mucho empezar a contar la historia desde ahí. Después, la obra está dividida en tiempos, ¿no? Las dos nenas y después otras cuatro que son como si fueran las contemporáneas, que tienen unos 20 y pico, 30 y pico. Ah, hay como una de grandes. Sí, hay como un juego entre tiempos distintos. Pero las cosas más esenciales y los datos más importantes los dan las nenas. Las nenas. ¿No? Claro, que aparecen así como ¡bum! Y te la dejan. Sí, a mí me pareció también súper interesante el manejo del espacio, que fuiste como trabajando lo espacial con el espacio escénico y el espacio del tiempo y el espacio de estas miradas diferentes de la misma situación. Uh-huh. Y también el laburo corporal, que hay toda una construcción muy, al menos desde mi mirada, como muy coreográfica, si se quiere. Mira. En algunos momentos. Capaz que no, ¿viste? Pero. Sí, la obra está marcada, pero tiene también muchas zonas libres. Porque fue como un trabajo de 2 años, donde fuimos como descubriendo, yo fui escribiéndola durante 2 años, la obra, mientras también íbamos ensayando, yo me iba con los Coleman, entonces reposaba un rato y yo me quedaba escribiendo lejos de ellas. Como fue un proceso largo y también estaba procesando como 30 años, ¿no? de alguna manera. Sí, no era, claro, contar algo, un pedacito. Sí, me preocupaba mucho no caer en lugares comunes, ni bajar línea, ni, viste, era como toda una cosa que yo me debatía todo el tiempo. Digo, bueno, a ver, ¿cómo digo esto sin que sea una bajada, sin que sea? Y el laburo más, que donde más yo sentí que tuve que laburar mucho fue en eso, porque no quería para nada caer en ese lugar. Y después yo no quería hablar en la obra del tema los desaparecidos, porque además me parece que hay mucho hecho muy bien. Y porque además no era mi interés, sino que yo tenía ganas de contar lo que pasa dentro de una casa, como el lugar más cercano, más cotidiano, más bueno, ¿qué te pasa a vos? Con el tiempo, con esto, que bueno, también yo creo que esta obra la puedo hacer hoy con cómo está la historia hoy, donde están los juicios, donde pasan muchas cosas, muchos gestos y muchas acciones que, no sé, la cosa de bajar el cuadro de Videla. Pero fue mucho más fuerte de lo que uno pueda imaginar, sí. ¿No? Es decir, poner las cosas en su lugar. O de la misma imagen, claro, es mucho más fuerte de lo que te muestra la misma imagen. Poner las cosas en su lugar, legitimar las cosas que estaban. Sí, más disputó bien, pero digo, después de los 90, digo, de ver justamente todo lo contrario, más allá, digo, no es un tema kirchnerista, ¿no? Kirchnerista, o sea, no se pasa por ahí, pero. Claro. Digo, después, quien tiene 30 y algo para abajo, digo, no pasaba nada y pasaba todo lo contrario, digo, exacto. Se nos dejaba en libertad, era como todo ese carajo. Exacto. Nada es como. O sea, sí, es importante. Sí, yo creo que es. No es ajeno, ¿no? Me parece que yo me siento como con la tranquilidad y la apertura para contar esto ahora. No sé si hace unos años atrás podría hubiera saber, podido. Claro. ¿Qué sé yo? Sí, incluso también, digo, la mirada de los niños acerca de esto hoy, que no es la misma, digo, hoy uno puede hablar con un niño de estos temas, con, obviamente, los los recaudos necesarios para la vida del nene, pero digo, es parte de nuestra historia. Imagínate que en esa época vos ibas a la escuela, se llevan a tu papá y vos en la escuela no podés decir la verdad. Claro. O sea, a nosotros nos enseñaban a mentir para preservarnos. Porque vos... Sí, pues sí. ¿Qué sabes? Mm. Quiero decir, esa conciencia desde tan chiquito, y sí. Sí, sí, son muchos años. Y de... sí. Mm. De decir, bueno, hay que mentir porque hay peligro. ¿Tengo respuestas? No, no tengo. Pero tengo la conciencia de que esto no lo puedo decir ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Bueno, se reduce a mi casa, en mi casa. Claro, entonces... mm. Claro, ¿y después qué haces? Porque la vida continúa. O sea, vas a salir, vas a la escuela, vas acá, vas allá, tenés que salir con tus amigos. Y además después, digo, ya en democracia, o sea, a partir del 83, supongo que también había una cierta cosa de no decirlo tampoco, más allá de que te vengan a buscar, y, pero digo, una estigmatización de quien... Pero es que de verdad te digo, por eso te digo toda esta época que estamos viviendo ahora, yo recién ahora siento algo que se empezó a abrir, un tema que se empezó a abrir y que se sí. empezó a hablar y lo escuchás. O sea, no solo personalmente mi sentir, sino que yo lo veo, es un tema que está abierto. Que antes, hasta hace unos años, sí. estaba cerrado. Era un tema que no estaba. Mejor alejarse, claro. Sí, no nombrarlo, no molestar, no, viste, no estaba. Sí, esa cosa de ya fue, como ya está la reconciliación y todo ese verso, como si uno pudiese reconciliarse con algo sin bajándole la tapa, pero... Sí. Y cuando arrancan el laburo con las actrices y todo, digamos que vos vas armando, ustedes arrancan desde laburos en acción, concretamente, con una idea madre que ya tenías. No. Ah. Son dos grupos, que eran dos y cuatro chicas por otro lado, que con una semana de diferencia me proponen trabajar con algo que no tenían. O sea, sin obra no tenían nada, tenemos ganas y me proponen... Ah, mirá, yo no tenía este costo. Pensé que había un germen... No. Bueno, igual seguramente claro, lo habría. Estaba. Pero bueno, empezamos ensayando con los dos grupos a la vez y hubo un momento que se juntaba y dije, bueno, vamos a juntar esto. Claro. Y ahí terminé de decidir qué era como, y ahí empezó a armarse Guardapolvos. Guardapolvos, muy bien, todos aquellos. Eso, porque acá nos están preguntando también por Facebook, ¿dónde la vamos a ver? Ahí vamos con todo. Tamara Kipper, es toda suya. ¿Dónde la van a ver? La van a ver en Timbre 4, que es México 3554, en el barrio de Boedo, los lunes a las 21 horas. Muy bien, ¿cuánto sale la entradita? Además de que, pará. Si vos nos llamás ahora al 4864-0489 o al 4866-1095, nos dejás tu ofrenda urbana, que ahora nos la va a dejar Tamara en minutos más, te llevas dos entradas sin cargo para ver este lunes próximo Guardapolvos en Timbre 4. Ya está sonando el teléfono, si no me equivoco. Oh, al instante. Che, ¿tenemos cuatro, negrita? ¿Eh? No, sí, somos un grupo de 12, ¿sabes? Son buenos pibes. Para el lunes. Explotan las líneas, esto es como Hola Susana de golpe. Bueno, sí, volvamos. Sí. Aquel que no llama y deja su ofrenda y quiere ver Guardapolvos, ¿cuánto tiene que gatillar? 40 pesos. ¿Per cápita? Sí. Ahí. Es barato. Está no bien. No se pueden quejar. No, 40 pesos para ver una obra de teatro hoy. Hoy en día, muchachos. Ah. No es nada. Che, lunes 21 horas en Timbre 4, México 3554. Uh-huh. Para más información, www.timbre4connumero.com. Y... por alternativa teatral, también pueden hacer su reserva. Muy bien, ahí vamos. Y contanos las actrices que están involucradas también en el proyecto. Las vamos a nombrar. Sí, claro. ¿Por qué no? bueno, el elenco son Alejandra Carpinetti, Gabriela Irueta, Nadia Marchione, Vanina Montes, Julia Montiliengo y Soledad Sotier. Un equipazo. Tengo una pregunta. ¿Las nenas son nenas o están...? No. No, están personificadas. Te iba a preguntar justo cómo habían hecho ese tema. Sí, sí, sí. Sí, pero igual... Por momentos te olvidás. ¿Eh? Claro, te olvidás. Son unas nenas de... Eso es lo mejor. 1.60 m. Claro, claro. Que decís, mirá, ¿con qué comen estas pibas? Eso está buenísimo. Se va de gira, deja a sus hijas, pero las tiene bien alimentadas. Se las tiene bien alimentadas. No fui tan cruel. Qué visual. Pero eso igual es un buen dato, ¿viste? Porque es verdad, a veces uno... Si, digo, el laburo del actor, eso te lo vas a imaginar. A mí me pasó ir a ver obras, soy un perro, y te olvidaste que era un tipo y le querías ir a comer, ¿viste? Como si fuese, o sea, eso es genial. Bueno, si también, si le quieren invitar a comer a las chicas del elenco de guardapolvo mientras su madre está fuera de gira, sí, espléndida por toda Europa, lo pueden hacer. Son mujeres actrices. Claro. Termina la obra, se van al barcito de timbre, que está muy bien, por supuesto. Sí, está muy bien. Se comen unas pizzas muy ricas. Tami, antes que nada, yo te voy a pedir que nos dejes aquí, en el éter, una ofrenda urbana. Puede ser de este país o de cualquier otro, o lo que sea. Futura. Futura. Hay una ofrenda urbana que a mí me encanta, que son las medianeras repletas de ventanas hechas por la gente. En San Telmo hay muchas. Hay una en particular en Avenida Independencia y Defensa. Sí. Independencia y Defensa. Para que visualicen el juego. Lo de la otra. En San Juan también. Ay, sí. Sí, sobre San Juan está un edificio muy particular que es... El finito. Sí. El verde. Creo que es el que era un departamento. Increíble. Claro. Muy finito. Cordaros tiene alto... ¿Cómo se...? ¿Qué es? ¿San Telmo sigue siendo ahí? ¿San Telmo también? Sí. Sí, sí. Sí, sí, habitado. Sí, sí. Habitado en las altas cumbres. Sí, sí, he estado por ahí. Sí. Mejor no andar en detalles, ¿no? Mirá, bueno, así no, como... Sí, andamos. ¿Quién? Pero andemos en los detalles de ella. Mejor, claro, ya que la teníamos acá. Está bueno, es eso. Sí, claro, yo pongo la ventanita... Yo pongo el ojo de buey. A mí, yo no llego al ojo de buey, te voy a poner la de... La, sí, además lo bueno de eso es que son... Metal. No, no son... Es verdad, claro, no, me acaba de ver la ficha. Claro, no es la... O sea, son ventanas de... A la que te criaste, o sea, agarraron ahí una claraboya, lo que había que sobró y sí, sí. Bueno, es como sí, quien hace la pared con los azulejitos rotos. Si no, también tenés, claro, ahí va, si no tenés la ventana, que el tipo vino, puso, abrió su ventana, todo de espléndido, y de repente un día le cae la intimación del vecino de que está invadiendo el espacio del otro y tiene que poner el ladrillo de vidrio. También. Esa es compleja. Cuando te caen en el edificio. Y alguna de esas que dan a una pared también, que abrís y te cagaron con el edificio palermitano y. Bien, mira, acá tenemos. ¿Ya han llamado? Acá tenemos al ganador Patricio De Luca, que va a ir este lunes. ¿Este lunes? Este lunes, dijo, ¿no? Sí, este Patricio lunes va a ir a ver Guardapolvo. Qué bueno. Guardapolvos, perdón, lo dije. Guardapolvos. Hablé de uno. Y eran varios. Muy bien. También llamaron para dejar una ofrenda. Ah, esta es la ofrenda. Ah, la misma ofrenda de Pato. Léala, léala. Dice, una silla marplatense roja mirando al obelisco con un tipo sentado mirando la 9 de julio en enero. Que podría estar en la Bristol, dice, claro. Es como la sensación del tipo ahí, ¿no? En la sillita, mirando así, diciendo, qué calor que hace acá. Está bueno, me gustó. ¿Qué dice? No, ese es Patricio De Luca. Ah, Patricio. Ella lo fue. Gracias, Patricio, por un genio. Bueno, Patricio, este lunes entonces te vas a Timbre 4 a ver Guardapolvos de Tamara Kipper. ¿Por qué Guardapolvos? Para cerrar. Porque mi papá era médico y se lo llevaron del hospital y estaba con el guardapolvo trabajando. Ahí va. Bueno, a mí me parece que más allá de todo lo doloroso que pueda ser la situación y todo esto, siempre es muy importante valorar que el arte siempre de alguna manera permite... Sí. Dejar no sé salir. Cuál es la palabra, pero... Sí, como esta catarsis que eso, catarsis. No, que... por la misma, no sé, yo quería decir algo, me quedé colgado con algo que dijiste abordar el tema por el lado de lo cotidiano y no... Pues, a mí a veces me ha pasado ver cosas que están como de lo muy de lo general, o sea, muy del proceso, como esa cosa así, es... Como que no llegás a nada, o sea, llegás a algo como una cosa muy general y no llegás a... Y acá me parece que es capaz un camino inverso en donde sí, pues siempre... Pero sí, está bueno, me parece, contarlo de una historia... Es que... Llegás desde otro lado. Es la necesidad, sí. Es la necesidad de decir, bueno, en mi caso puntual, era mi papá. Pero en los casos en general, eran seres humanos, como todos nosotros, que se iban de vacaciones, claro, que se cocinaban, les gustaba comer... milanesas con papas fritas, quiero decir, como la cosa de acercar y decir, bueno, se habla mucho del proceso de los derechos humanos y a veces se escuchan tantas barbaridades y espera, es gente. Sí, comía cebollitas. Claro, muy bueno. Pero sí. Muy bueno, comía cebollitas. Ahí va. Bueno, Tami, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Fue re difícil lograr que Tami esté acá, porque bueno, no paraba de tener funciones todos los jueves. Esta chica es un éxito, ese es el problema. Claro. Vos querés traer un éxito acá. Nosotros hacemos lo mejor para ustedes. Sí, querido, yo bajé porque me dijeron que estaba esta chica y largué la cocina. Usted se creyó que le iba a cocinar, escuchó ese bollito y bajó. ¿Qué le pasa? No, está Tamara. Viene directo, querido. Bueno, espero que nos convide alguno de esos manjares que está preparando ahora. Subimos, en media horita estamos arriba. Ahora subimos con Tamara. Para vos, querida. Ahí va, nos vamos a comer con Aldo. Jamón. Bueno, Tami, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí y mucha merd con guardapolvos y bueno, obviamente con la gira y todo lo que viene por delante. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer. Bueno, muchas gracias. Muy bien, la seguimos con un aplauso. Muy bien, los jueves que hacer, pongo la tribu y me siento mejor, pero aquí estoy, grabada en la antena, 21-22. Urbanas, los jueves de 21 a 22 por FM La Tribu. La Tribu.